¿Cuántas veces no habrás secado tus lágrimas con ellas? ¿Cuántas veces te habrán acariciado el rostro tus manos bellas? Recorriendo tu cara, te llevan a un mundo donde nada pasa, y besan tu cara, diciéndoles cosas que no resuenan en la casa, que solamente oyes tú y que te adormecen en lo oscuro, cuando tus ojos lloran en un frío crepúsculo. ¿Cuántas veces no te habrás tapado los ojos con ellas para huir de la vida y protegerte del mal con tus manos bellas, manteniéndote aislada sin nada ver, protegiéndote con ellas de las embestidas de algún maligno ser? Las únicas manos que pueden pisar tu hermosa faz, que pueden cortar tus emociones hasta el ras, apagando las luces del cuarto donde duermes tranquila, que limpian el sudor de tu frente por la rueca que te hila, que a veces teje cosas que no quieres, cosas que mejor sería que ya no oyeres. ¿Cuántas veces no habrás tapado tus oídos con ellas, evitando al dolor traspasar a tus manos bellas? ¿Cuántas veces las habrás acariciado, conociéndolas de palmo a palmo a esas manos que a la verdad yo también amo? Esas manos con cuerpo de mujer, tan delgadas y tan finas solo como tú, mujer. Tus pulgares veleidosos me enamoran solo al verlos, sus caminos son sinuosos y en los míos quiero tenerlos. ¿Cuántas veces quise tener tus manos cautivas, como aves que ya no escapan del terreno que cultivas, para sentir el sudor brotar de ellas, tus preciosas manos bellas? ¿Cuántas veces de mí las alejaste? ¿Cuántas veces ellas se rehusaban, tan altivas y temblorosas en contraste, dejando aquello que ya no usaban, como palomas levantando el vuelo, cuando de repente son sorprendidas por el miedo? ¿Cuántas veces los malditos las habrán profanado, con manos incircuncisas las habrán tocado? ¿Cuántas veces ellas, cegadas, a alguien habrán acariciado, cuerpos ausentes que escapaban de paralelos presentes, como palomas blancas levantando el vuelo hacia las bóvedas celestes? ¿Cuántas veces he deseado comprar tus manos con las mías, dejarlas en mis labios en un beso de las melancolías, de nostalgias incumplidas, tus manos en una jaula de piel, cantando cosas que oyen los gorriones muy bien, notas dulces, tan dulces como la miel, sintiendo en mis mejillas su tersura, en un arrebato fugaz, en un lance de locura, en una muestra de ternura? Amo tus manos y con ellas me podría fugar. Tus manos son tu retrato, ellas podrían ocupar tu lugar. ¿Cuántas veces he deseado de tu mano caminar y besarla sin reservas, sin tener que vigilar? ¿Cuántas veces he deseado que tus manos me vuelvan a consolar, que sequen de mis ojos estas lágrimas que embargan mi soledad, poder llevarte conmigo para siempre, por toda la eternidad, y tomarte de las manos y nunca más tenerte que soltar?